Cuando colocábamos la zanahoria en el agua con el azúcar y veíamos, le hacíamos un hoyo por dentro. Entonces uno podía sentir, ver cómo la zanahoria se conectaba con su entorno. ¿Tú haces lo mismo con las personas? ¿Qué sientes? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, en realidad somos materia y energía, así que tenemos que vivir en ese mundo, tratando de buscar el equilibrio y la armonía. Esa es nuestra razón de ser. Bueno, estamos aquí para conversar sobre alimentos especiales, elementos químicos que nos dan la vida y la salud, vitaminas que nos ayudan a mantener la vida y la salud. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? De vitaminas. Comencemos entonces. Bueno, sabemos que hay 13 vitaminas, 12 que son naturales y una que es creada por nuestro cuerpo, que es la vitamina K. Generalmente el 90% de la vitamina K la genera nuestro cuerpo, el intestino grueso. Allí hay una cantidad de microorganismos, bacterias, que son los que van a disolver los alimentos para extraer la última cantidad de líquidos y nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Y ahí, en ese proceso químico, se genera o se descubrió la vitamina K, que ayuda también en la parte coagulante cuando se produce alguna hemorragia. Ahí hay un pequeño comentario sobre la vitamina K, que es poco conocida. Lo demás, ya sabemos que la vitamina A está en los lácteos y que tiene un efecto puntual en los ojos, en la visión en general y en la piel, aparte de otras funciones más. ¿Dónde la encontramos? Generalmente en los lácteos y algunos alimentos naturales. Después viene el complejo B, que es la vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 y una pizquita de B17. ¿Qué es lo que hace esta famosa complejo B? En realidad, el complejo B lo produce en un 90% la levadura de cerveza. Y la levadura de cerveza viene en polvito, la podemos consumir todos los días, a la hora del desayuno, a cualquier hora de comida. Y con alguna fruta, con algún yogur, echando incluso a la sopa un poquito. Y allí tenemos toda la vitamina B. Un pequeño comentario sobre la vitamina B. ¿Dónde actúa? Actúa fundamentalmente en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso neumogástrico, actúa a nivel de la piel, ayuda en algunos procesos bioquímicos en el hígado, también en el páncreas. Ahí nos podemos referir también un pequeño aumentar a los diabéticos. Debieran consumir levadura cerveza todos los días. Y la vitamina B17, que es la que ayuda a prevenir y a curar el cáncer. Generalmente está en un 70-80% en la pepa del limón y en la pepa de todos los alimentos que contienen vitamina C. Vamos a lo práctico: el limón, la naranja, el kiwi, etc. Ahora, ¿cómo prevenir el cáncer? A través de la alimentación. La medicina natural es la profesión que se dedica a estudiar e investigar todos los procesos naturales de la vida, de la salud, de los alimentos, de nuestro entorno, de relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Juan Carlos. Oye, ya pues viene la lluvia, viene el frío, vienen los temporales, ¿cómo nos protegemos? Bueno, la alimentación es la base de todo. Todo tratamiento tiene que comenzar por la alimentación y también para prevenir. Bueno, ahora que ya viene el tiempo malo, o viene la lluvia, que es un mal necesario para que la naturaleza vuelva a recuperar su equilibrio, la alimentación es fundamental. Vamos a lo práctico. ¿Qué alimentos nos ayudan en este momento a dar más energía y calorías a nuestro cuerpo? El cacao. Puede ser el cacao amargo, que viene en polvo, o puede ser el cacao que viene en hojita, que es difícil encontrarlo. Pero si lo llega a encontrar, usted lo puede preparar como un té y tomarlo de preferencia en la mañana. Es la hora ideal de consumir el cacao, de preferencia dentro de la mañana, a la hora del desayuno, porque es un alimento altamente fortificante, rico en magnesio, en fósforo y en hierro. Nos aporta una gran cantidad de calorías, por lo tanto nos ayuda a estar mejor frente al frío y a prevenir también los resfríos. porque en este tiempo lo que más aumenta son los resfríos y todas las otras consecuencias, pues los resfríos, la gripe y la neumonía, etcétera, etcétera. Qué importante, ¿eh? Ahora, el cuidado es distinto entre niños, adultos, adultos mayores, ¿verdad? Claro que sí. Distintas etapas de la vida nos indican tener precaución ante enfermedades y alimentos especiales. Por ejemplo, un niño se supone que recién nacido va a necesitar en un 100% la leche materna. Si no lo hay, va a tener que buscar un suplemento que sea lo más semejante a la leche materna. Después, ya al año de vida hacia adelante, ya puede empezar a consumir algunas papillas. Pero a los 2 años más o menos, ya el niño tiene que comenzar a masticar algo, vale decir, una pequeña fruta cocida, una pequeña fruta cruda, con un yogur natural. ¿Por qué razón es importante que empiece a masticar? Para que empiece a fortalecer todo lo que es la parte dentadura que está recién comenzando a nacer. Y también comienza a estimular las glándulas salivares en la boca. Empieza a funcionar la lengua, en los músculos que están por dentro de la boca, y también comienza a funcionar las amígdalas. ¿Has escuchado tú, Juan Carlos, hablar de las amigdalitis? Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? Es una inflamación de las amígdalas, que generalmente ocurre en la primera etapa de nuestra vida, ¿sí? En la infancia, al año de vida, a los 5 años, a los 7 años. Pero lo más complicado es cuando las amígdalas se inflaman alrededor de los 12 años, cuando viene la pubertad. Ahí sí que hay que ponerle mucho atajo, porque podría provocar algún problema en el desarrollo de las hormonas sexuales. Juan Carlos, ¿qué quieres preguntar o comentar? No, me gusta tu comentario, pero me gustaría saber en tu trabajo diario, ¿con qué enfermedades te encuentras? Bueno, en este momento lo que más aparece son los resfríos, las gripes y a veces también la neumonía, las enfermedades también digestivas, dolores de guatita, como uno dice, que son inflamaciones del estómago, del duodeno, del intestino, a veces del páncreas, otras veces del vaso y también del hígado, y que nos produce un montón de trastornos. Pero hay que recurrir de inmediato a los elementos naturales, vale decir, una fruta cocida, un yogur natural o una agüita de manzanilla, por ejemplo, o una agüita de menta o una agüita de poleo, y suspender los alimentos para que el cuerpo pueda generar su propia medicina. Recordemos que la mejor medicina del mundo la genera nuestro cuerpo, y para eso tenemos que estar siempre permanentemente preocupados de vivir en armonía con la naturaleza, y eso es lo que cuesta. ¿Qué dices tú, mi amigo Juan Carlos? ¿Es difícil o no vivir en armonía con la naturaleza? No es complicado, pero requiere un cambio de mentalidad y conciencia. Así es, así es. Hay que tener un estado de conciencia especial, que nosotros somos parte de la naturaleza y que tenemos que vivir en un estado de equilibrio con la naturaleza, especialmente con el aire, que el aire es nuestro primer alimento. 3 minutos sin aire y comenzamos a morir lentamente. Por lo tanto, debiéramos estar permanentemente preocupados de tener una buena calidad de aire. Y para eso, bueno, es una conciencia colectiva de las autoridades y de todos los seres humanos de preocuparnos de tener siempre una mejor ventilación en nuestras casas. Se acabó el cigarrillo, se acabaron las drogas fuertes que van dañando nuestra salud. ¿La marihuana es buena o es mala? Bueno, la marihuana es un vegetal que por muchos años se ha consumido, pero el secreto de la marihuana es que hay que consumirla siempre en infusión, igual que tomarse una agüita de manzanilla o una agüita de poleo. Ahora, ¿cuál es el milagro de la marihuana? Sus componentes químicos van a estimular especialmente el centro del cerebro, el hipotálamo, y de ahí ciertas zonas del cerebro que están relacionadas con los códigos del lenguaje, con los centros de equilibrio. Por eso que el que consume marihuana va a tener un despertar más agudo, un grado de sensibilidad, y se va a adaptar mejor a los cambios de la naturaleza, y también ayuda un poco a estar en contacto con la naturaleza en los puntos donde se generan cambios de presión arterial, también cambios en la presión atmosférica. Y la marihuana podría consumirse a futuro como un medicamento regulador del equilibrio emocional y de algunas funciones intelectuales. Ese sería el comentario que te puedo hacer de la marihuana. Es decir, no hay que fumarla en realidad. Claro, ese es el gran error que se comete en los seres humanos. Igual que el tabaco, por ejemplo. El tabaco es un al tomarlo en infusión, es un elemento extraordinario para ayudar a prevenir las enfermedades de la boca, la inflamación de la lengua, de la inflamación de las amígdalas. También se puede hacer enjuague, enjuagar la boca con un poco del tabaco. Solamente basta echarle un poco de agua hervida y dejarlo un ratito que se vaya saliendo el aroma que tiene, y con eso después enjuagarse en la boca y va a prevenir una cantidad enorme de enfermedades. Correcto. Juan, ¿dónde la gente te ubica? Bueno, la gente me puede ubicar el día domingo en la calle Ejército, muy cerca de Carabineros. Ahí ya llevo más de 10 años. Voy a estar el día domingo hasta las 2:30, máximo hasta la 1, porque después tengo que atender a un paciente en San Bernardo. Pero también me puede ubicar a través de la página de internet, que allá estoy del año 2010 recorriendo el mundo a través de internet. La página es Medicina Natural, juanoporto.blogspot.com. Y en el celular, en el 85 13 52 64, que está funcionando a las 24 horas del día, ante cualquier emergencia, porque yo trabajo en el mundo de la rehabilitación física. Esa es mi especialidad, fisioterapia, que en el fondo es medicina china, ¿ya? Donde se usa la acupresión, la acupuntura, la quiropraxia, la arena caliente, el agua con sal, lo infrarrojo, los imanes, aparatos, por ejemplo, electromagnético, etcétera, etcétera. Ahí he hecho un pequeño resumen de mi profesión y del lugar en que trabajo, que en el fondo trabajo todos los días, ¿sí? Me pueden ubicar de cualquier día de la semana y dentro del día, incluso en caso de emergencia, a veces a la medianoche, cuando hay que atender a un paciente que está accidentado, hay que arreglarle sus huesitos. Este es el comentario. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y por este comentario, que hemos ayudado un poco con la salud natural. Gracias por estar acá, Juan. Muy agradecido, que lo pasen muy bien.